Y nuevamente, como siempre, bancando la toma de Argentina para el mundo, los pibes del penal. Cuenta la antigua leyenda que Antonio Gil se llamaba y sin peligro habitaba en la zona de Mercedes. Su más terrible pecado fue haberse enamorado de una joven pretendida por el señor comisario. Al fin fue reclutado pa' defender a la patria, pero al terminar la guerra otra vez fue convocado pa' la pelea contra hermano, y el gauchito desertó junto a sus dos compañeros, para el monte se fugó. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus bienes hoy te cantamos de corazón. Gauchito Gil, Gauchito Gil, por tus milagros hoy te rezamos esta oración. Con sentimiento, este tema se lo dedicamos a aquellos acusados injustamente, papá. ¡Cumbia! Y poco tiempo después, el gauchito fue atrapado. Lo ataron de pies y manos y de un árbol lo colgaron. Pero antes de morir, él lo miró a su verdugo, que ya lo iba a matar. Entonces así le dijo: cuando vuelvas a tu casa, encontrarás a tu hijo enfermo y abatido, pero yo lo ayudaré. El gauchito lo ayudó y aquel niño se salvó. Desde aquel día la gente al gauchito veneró. Gauchito Gil, Gauchito Gil, todos tus bienes hoy te cantamos de corazón.